Por favor, ubíquese en su Biblia, ¿sí? Perdón, Éxodo capítulo 10, el versículo 21. Éxodo, el capítulo 10, el versículo 21. Desde ahí comenzaremos el estudio de la palabra de Dios esta noche. Y vamos a leer unos cuantos versículos para comenzar. ¿Ok, hermanos? ¿Ya está ubicado? Éxodo, capítulo 10, verso 22, dice: Y extendió su mano, perdón, Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Amén, hermano. Y luego en el capítulo 11, ¿sí? Verso 4 dice: Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Amén. Bueno, título ahí, para que anote el título: Las plagas de Moisés. Parte 4. Peor que el Señor de los Anillos ya, ¿verdad? Esta es la cuarta parte, hermano. La cuarta parte. Y ya terminamos hoy las plagas. Bendito sea el Señor por eso, que nos da la vida. Ya hemos estudiado 8 plagas. Las primeras no fueron así mortales, pero fueron molestas en extremo. Porque el agua se convirtió en sangre. Luego toda la tierra fue cundida de ranas. Luego vino una invasión terrible, tremenda de mosquitos. Y después un enjambre de insectos, ¿no? ¿Recuerda? Ya fueron las 4 primeras, molestas. Luego la cuestión subió, un crescendo tenemos aquí. Y ya se dañó la vegetación y se dañaron algunas personas. E incluso algunas personas murieron. Porque vino la plaga de la peste sobre el ganado. Las úlceras pustulosas, el granizo y las langostas. Esas fueron. Terminamos hace 8 días hablando de la plaga de las langostas. Y ahora quedan los últimos 2 golpes que ya llegarán al extremo porque tocarán con la vida de muchas personas y también de muchísimos, de muchos animales en la tierra de Egipto, hermano. Estos 2 últimos golpes o plagas son la plaga de las tinieblas y la plaga de los primogénitos. El capítulo 10, verso 21 hasta el verso 29, nos habla acerca de la plaga de las tinieblas. Y dice ahí la escritura, ya leímos el 22, empecemos del 23, dice: Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: No os tienes que dar también víctimas para los sacrificios y holocaustos que hemos de ofrecer a Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: Retírate de mí, guárdate que no vea más mi rostro, porque en cualquier día que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió: Bien has dicho, no veré más tu rostro. Esta es la plaga de las tinieblas. A la orden de Dios, Moisés alzó su mano al cielo, y entonces vino sobre los egipcios, únicamente sobre los egipcios, pero no el lugar geográfico donde vivían los israelitas, unas densas tinieblas, que dice la escritura que hasta se podía tocar esas tinieblas. Entonces, por eso algunos dicen que esto era una tormenta de arena lo que vino sobre esta región geográfica de Egipto. Vino esa tormenta de arena tan espesa, que todo quedó a oscuras. No podemos saberlo, ¿verdad? Pero lo que sí podemos saber es que la escritura dice que vino esas tinieblas durante 3 días, y que los 3 días que esas tinieblas estuvieron sobre la región geográfica allí, nadie pudo moverse, hermano. Y los israelitas, mientras tanto, tenían buena luz en su región. Entonces, Faraón, humillado, ya manda a llamar a Moisés y le dice: está bien, ya, pueden ir ustedes, vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero eso sí, me dejan aquí el ganado. Tanto el ganado menor como el ganado mayor me lo dejan aquí, no se lo llevan. Y Moisés no accede porque dice: tenemos que ir con todo. El faraón nuevamente, otra vez, endurece su corazón, hermano, y esta vez amenaza a Moisés de muerte. Dice que donde lo vuelva a ver, lo va a matar, lo va a asesinar. Y Moisés, tal vez en un impulso emocional, como contestándole algo, le dice: sí, nunca más te voy a volver a ver. Y en realidad no fue así, porque sí lo volvió a ver, ¿cierto? Sí lo volvió a ver. Entonces yo por eso digo que estaba, era como enojado el tipo, se le saltó la piedra, pues lo amenazaron o algo. Y dijo: bien, no voy a verte más entonces. Y salió, ¿cierto? Ahora, ¿qué creencias egipcias fueron ridiculizadas aquí? Amón-Ra. Era el dios solar creador. ¿Ve? Amón-Ra era el dios solar creador, que no pudo hacer nada contra las tinieblas. El sol mismo era el más importante símbolo religioso egipcio. El sol era un símbolo religioso. Y Faraón mismo era considerado la encarnación de ese dios, Amón-Ra. Pero sin embargo, ni el Dios, ni su encarnación, ni el mismo sol pudieron hacer nada contra la plaga de las tinieblas. Porque Dios le está demostrando a ellos, una vez más, que sus dioses eran nada. Y que Él era el verdadero Dios. Luego pasó esta. Y como el faraón siguió duro, nada que sea del hombre, entonces iba a venir la última plaga, que ya tocaba con la vida de las personas, ¿no? Y dice aquí, capítulo 11, Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés será tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual no hubo ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Amén. Y en efecto, así sucedió. Aquí Dios está enviando la amenaza al faraón, ¿no? Pero sucedió en el capítulo 12, el verso 29 al 36, ahí nos habla de qué sucedió entonces. Y sucedió que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. e hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo: salid de en medio del pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios los apremiaban al pueblo, dándole prisa a echarlos de la tierra, porque decían: vamos a morir todos. Tal cual Dios dijo, así sucedió. A la medianoche, hermano, tuvo su tiempito el faraón para arrepentirse. Pero a la medianoche, Dios mismo pasó por el territorio egipcio, asesinando, matando a todos los primogénitos. Dice la Escritura que en todas las casas hubo algo que lamentar aquella noche, hermano. ¿Qué creencias de egipcias fueron atacadas aquí? Los primogénitos eran sagrados para los egipcios, los primeros hijos, y estaban dedicados a Amón-Ra, de nuevo el dios anterior a Amón-Ra, el dios solar creador, que se suponía los protegía. Eso quedó en nada esa noche. Pero aquí hay una pregunta que uno debe hacerse, ¿no? Porque la cosa se pone un poco complicada. Y es: ¿acaso no es esa matanza de niños y animales, pero sobre todo de los niños, de los primogénitos, inconsistente con el amor y la misericordia de Dios? En otras palabras, ¿qué clase de Dios es ese que va matando niños sin ninguna dilación, sin dilación alguna? ¿Se lo ha preguntado? Porque eso sí se lo preguntan los escépticos, los ateos, los que no creen en Dios. ¿Es por eso no podemos creer en Dios? ¿Cómo se le ocurre un Dios que sin misericordia, dicen ellos, no, va asesinando y matando niños nada más? Así, no podemos creer un Dios así. ¿Cómo podemos creer un Dios que manda asesinar a todos los hijos de los cananeos? Niños, cananeos, animales, de todo, mandó a asesinar, incluyendo niños y todo. ¿Cómo podemos creer en ese Dios? Dicen ellos, ¿no? No sé si usted se lo ha preguntado, porque hoy día puede que sí. Entonces, vamos a hacer tres respuestas a esa pregunta, ¿verdad? Amén. Que usted la tenga clara. La primera respuesta es que no olvide que Dios es el creador de cada ser humano y como creador tiene derechos soberanos sobre cada vida. Por eso es que los cristianos decimos que el único que tiene derechos sobre la vida es ¿quién? Dios, hermano. Por eso es que no creemos en el aborto, por eso es que no creemos en la eutanasia. Porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano, a una persona. ¿Por qué? Porque no es su creador. Pero Dios es su creador, es el dueño de la vida, y Él sí puede disponer de la vida de todo ser humano. Esa sería una primera respuesta. Una segunda respuesta es que los juicios de Dios, como en este caso, están basados en la justicia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Que Dios es muy misericordioso. Todo el mundo sabe eso. Pero usted también tiene que saber, y lo sabe, que Dios es justo. Y los juicios de Dios responden a la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda que se haga algo contra el pecado. ¿Usted se da cuenta de un hombre que mata a unos niños? Lo apresan, lo llevan ante el juez, entonces el juez dice: no, tengámosle paciencia, déjenlo ir. ¿Usted qué haría? Se indigna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el delito demanda justicia, y lo mismo pasa con el pecado. El pecado demanda la justicia de Dios, que Dios haga algo contra ese pecador. Ahora, lo que está sucediendo en Egipto esta noche es el justo pago por el pecado a una nación idólatra, aborrecedora de Dios, a un hombre orgulloso y endurecido. Es el pago del pecado. Es decir, Dios no amaneció un día como de mal genio y dijo: voy a matar a todos los primogénitos. Sino que recordemos que al final de Génesis es Dios quien salva a Egipto. ¿Recuerda el final de Génesis? Usa a José. Le da sabiduría a José, y es Dios a través de José quien salva de la muerte a todo Egipto. Esa es la misericordia de Dios. Pero esa nación siguió ahí, endurecida contra Dios, no reconocieron al Señor, aborrecedores de Dios. Y entonces vino oprimiendo a su pueblo. Vino entonces el tiempo del juicio. Ahora, si usted nota, la misericordia de Dios, a pesar de esto, también se ve en que esta última plaga fue la primera que él anunció. ¿Sí? Si usted quiere leerlo, vamos un momento a Éxodo 4:23, imagínese. Vamos en Éxodo 12. Y Dios, la primera vez que dijo que esto iba a suceder, fue en Éxodo 4:23. Diga usted si no le dio tiempo, si no le dio gracia, si no le dio espacio al faraón para que él se arrepintiera, a los egipcios para que se arrepintieran. Éxodo 4:23 dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Es la primera, antes de la sangre, de las ranas, de los mosquitos, lo primero que Dios le dijo a Faraón fue, deja ir a mi pueblo, porque si no, voy a matar a todos los primogénitos. Faraón no hizo caso, Faraón no escuchó, vino la primera plaga, la segunda, la tercera, aún de los mismos egipcios, quienes creyeron a la palabra de Jehová, fueron librados de la plaga del granizo, recuérdenlo. Esa es la misericordia de Dios. Y siguió el Señor dándole espacio y dándole tiempo, de modo que ya lo último que sucedió fue esta matanza que había sido anunciada previamente. Sí, Dios mató a todos los primogénitos, pero no fue de capricho, no fue de una vez, Él tuvo misericordia de Dios. Perdón, de ellos. De ellos. Y por último, recuerde lo siguiente. Hace domingos pasados estuvimos hablando acerca de la salvación de los niños, ¿verdad? Lo tercero que podemos decir eso es que muchos niños que no tenían conciencia de pecado, al morir, al Dios matarlos, como dice aquí, fueron salvos. Pasaron, como decimos, a mejor vida. Son cosas que hay que ver. No podemos juzgar a Dios sin misericordia, de falto de amor, porque hizo esto. Hay que ver todo el cuadro y darnos cuenta de todas las cosas que sucedieron. Ahora, como hemos hecho los miércoles anteriores, vamos a hacer ahora aquí las conclusiones y las aplicaciones prácticas. Y tengo aquí, hermano, cuatro aplicaciones prácticas que se mueven en el mismo tema que hemos venido hablando cuando hemos estado desarrollando esto de las plagas. Y es acerca del endurecimiento del corazón. Y en primer lugar, quiero mostrarles en estos textos que hemos leído, de Éxodo 10 al 12, una evidencia más de endurecimiento del corazón. ¿Cómo sabe uno cuando una persona tiene duro el corazón? Es que esta persona conoce las demandas de Dios, no las acepta y más bien pretende negociar con Dios. La persona endurecida conoce las demandas de Dios y no las acepta, sino que más bien pretende negociar con Dios las cosas. ¿Qué es lo que ha hecho el faraón a lo largo de gran parte de las plagas? Él conoce la demanda de Dios. ¿Cuál es la demanda de Dios? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en lugar de acatarlo, aceptarlo, lo que hubiera demostrado un corazón humillado y sencillo, vez tras vez lo que él hace es tratar de negociar con Dios. Mire, Éxodo 8:25, por ejemplo. Ahí empezó la negociación de Faraón con Dios. Éxodo 8:25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Entonces empezó a decir, bueno, bien, está bien. Vayan, ofrezcan sacrificios, pero no salgan del país. Aquí mismo, ningún 3 días de camino, no, aquí mismo ofrecen sacrificios. Moisés dice, no, es donde Dios diga. Luego vienen las otras plagas. Sigue el endurecido, en algún momento cede. Capítulo 9, verso 27-28, otra vez. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos y el granizo, y yo no os dejaré ir, ni os detendréis más. Entonces esta vez lo que dice es, bien, bien, está bien, ya, que pare esto. Oren, si para esto, los dejo ir. O sea que pretendió engañar a Dios. Pretendió engañar a Dios. Si Dios me quita el granizo, yo los dejo ir. Pasó el granizo y no los dejó ir. Trata de negociar con Dios, ¿eh? ¿Notan? Éxodo 10:11. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Le dice, bueno, está bien. Cuando vinieron las langostas, dice, está bien. Vayan a servir a Dios, pero me dejan aquí los niños, las mujeres, solo vayan hombres y adoren a Dios. Y así los dejo ir. Moisés, ¿qué dice? No, tenemos que ir todos. Y por último, Éxodo 10:24 dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y servid a Jehová solamente, que en vuestras ovejas y vuestras vacas vaya también vuestros niños con vosotros. Y por último, el último negocio que intentó hacer Faraón es decirle, también vayan, pero me dejan aquí sus posesiones, más exactamente el ganado mayor, el ganado menor, las vacas, las churras me las dejan aquí. Y Moisés dice, no, Dios dijo que debíamos ir todos con todas nuestras cosas. Aquí tenemos una imagen de lo que es una persona endurecida contra Dios. Conoce las órdenes de Dios, conoce lo que Dios dice, conoce las exigencias de Dios, y en lugar de humillarse para obedecer a Dios y hacerle caso a Dios, lo que hace es ponerse a negociar con Él y trata de justificarse delante de Dios, ¿no? Entonces, le doy un ejemplo, dice la gente, dice la persona. Usted sabe que la Biblia dice que eso de la unión libre es del diablo. Entonces, la gente sabe. El endurecido lo sabe. Entonces dice, no, pero yo creo que desde que haya amor, eso Dios lo acepta. Negociando, ¿sí ven? ¿Por qué? Endurecimiento del corazón. Dice, no, luego, lo que pasa es que no he conseguido para la lechona. Dios entiende eso, yo creo que Dios entiende que no he conseguido para la lechona del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Endurecimiento de corazón. Eso es endurecimiento, ¿no lo sabía? Está por ahí en el trabajo haciendo triquiñuelas, trampas, robando. ¿Pero no es que necesito? ¿No es que lo que me gano aquí no me alcanza? ¿No es que necesito? Y sabe que Dios dice, no robarás. No diga mentiras, no engañe. No, pero no ve. Yo necesito. Y así, muchas otras cosas. ¿Y qué demuestra eso, hermano? Endurecimiento de corazón. Las personas que hacen eso, no se impresionen mucho de Faraón, porque ellos son iguales. Conociendo lo que Dios dice, pretenden, hermano, negociar con Dios o justificarse delante de Dios. Y se cayó. Oye. Se cayó el niño. ¿Amén? Esté pendiente de eso. El segundo, y esto es grave lo que le voy a decir, muy grave, es que el trato de Dios con el obstinado puede llegar aún hasta la muerte. Y se lo dije miércoles atrás, y se lo dije ahora al comienzo, note cómo el trato de Dios con el faraón comenzó suave, suavecito, hermano. ¿No la discoteca? ¿Quién es? Por favor, apáguelo rápidamente. Ah, le pasó esto a Norita hoy. Bueno, está atento, escúcheme que lo que dicen es muy serio. Nota que las plagas comenzaron, primero molestias, después algunas muertes, y después la muerte en general. ¿Sí lo notó? Así es el trato de Dios. Yo le dije hace unos miércoles que con Dios primero son las palabras. Para eso nos dejó su palabra. ahí nos advierte, ahí nos dice, ahí nos instruye. Pero uno no hace caso con la palabra. Entonces Dios le da un pellizquito a uno. Dice que no, que no. Entonces, como el pellizquito no le duele, uno se sopla, se soba y ya. Entonces Dios agarra el palo y ya le dije que no, hombre. Ya le dije que no haga eso. Ya le dije que no se meta por ahí. Ya le dije que me obedezca y viene palo. Palo le da. Y a usted le duele. Pero somos como esos niños malcriados que les dan palo. No les importa. ¿Eh? Y de verdad que a veces empezamos a obedecer es cuando Dios toca. Toca con cosas que amamos y que queremos. Como en este caso, ¿verdad? Primero le tocó los ídolos. Todo lo que eran ídolos para ellos se los tiró al piso y se los dejó en nada. Entonces Dios empieza a tratar, a tocar con todas esas cosas que es lo que más queremos y que ponemos de ídolos. Y si ni aún así, mucho cuidado, hermanos, porque el trato de Dios puede llegar hasta la misma muerte, la nuestra o la de alguien que queremos. Faraón probó a Dios hasta el fondo. ¿Qué es tanto se hubiera ahorrado ese faraón si cuando con lo de la sangre hubiera ya, está bien, sí, ya, suficiente. O bueno, al menos las ranitas, ya. Ay, sí, qué ranas, ya. Se fueron las ranas, ya aprendí. Si hubiera evitado los moscos, el enjambre, si hubiera evitado la peste, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas. Pero no. La terquedad en nuestro corazón, la obstinación de nuestro corazón, querer hacerla de nosotros, conlleva sobre nuestra vida las disciplinas del Señor, los juicios de Dios sobre nuestra vida. Ahora, en tercer lugar, note que las tinieblas tienen parte con los endurecidos. Sería una cuarta aplicación práctica. Las tinieblas tienen parte con los endurecidos. Vino sobre Egipto tinieblas 3 días, tan densas, dice, que se podían tocar. Todo el mundo quedó quieto. Hacer nada. La Biblia nos dice que quien vive en el pecado vive en la misma condición de los egipcios en ese momento. Vive en tinieblas. La Biblia usa la metáfora de las tinieblas para hablar de la desgracia de aquel que vive y que está en el pecado. Primero de Juan, capítulo 1, verso 5 al 6. Primero de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de ellos, anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Ahora el 6, si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, ¿qué, hermano? La verdad. Capítulo 2, verso 8. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía, ¿qué, hermano? En tinieblas. Verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que está en pecado está en tinieblas. Pero tal vez esto no es lo peor, hermano. Sino que quien está en pecado y vive en pecado, lo que le espera es tinieblas. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17. Segunda de Pedro 2:17 describe alguna parte del infierno, no sé en realidad cómo explicar esto, pero dice, hablando de los falsos maestros, de los falsos profetas, personas en pecado. Mire lo que dice la Escritura. Estos son fuentes sin agua, brumas empujadas por las tormentas, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. La más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Ha notado usted? Que la Biblia dice que en el infierno hay gusano, hay fuego, pero también hay tiniebla, densas tinieblas. Dice, a estas personas dice lo que les esperan son densas tinieblas para siempre. Eso le espera a los encallecidos, eso le espera a los obstinados, a los tercos, a los que conociendo la voluntad de Dios no la hacen, se justifican, se excusan, pretenden negociar con Dios. Dios no negocia lo que está escrito. Ahí está, lo único que le queda al ser humano es cumplir con lo que él dijo. Ahora fíjese, Judas 13, dice, estas personas también, fieras ondas del mar que espuman sus propias vergüenzas, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto le espera a algunos pecadores. Amén. Ahora, por último, vamos a ponernos un poco más amables. Es que, hermano, hay que predicar. Es la cuarta aplicación práctica. Es que hay que predicar fielmente el mensaje a los endurecidos. Que tarde o temprano Dios nos va a levantar. Hay que seguir predicando el mensaje a los endurecidos. Así hallemos oposición, así hallemos dificultad, problemas, porque tarde o temprano Dios nos va a levantar. Y aquí quiero decir algo que sentí gran gozo en el corazón cuando lo descubrí en la Escritura. ¿Cuántos recuerdan los duros momentos de Éxodo capítulo 5, 6 y 7? Esos duros momentos de Moisés. No sé si lo recuerda. Cuando fue del faraón y antes la cosa se puso fue peor, porque los mandó a hacer más ladrillos. Suele pasar, ¿no? Va uno a obedecer a Dios y le va peor. ¿Recuerda? Capítulo 5, Moisés se presentó ante el faraón. Y ahora se le vino en contra el pueblo porque los pusieron a hacer más ladrillos. Y Dios le dijo, nada, levántese. Ahora vaya y dígale al faraón. No, pero otra vez donde el faraón. Capítulo 5, 6, 7 nos muestra fracaso tras fracaso de faraón, de Moisés. Parece que el ministerio no funcionaba. Parece que las cosas no salían, hermano. Parece que eso de servir a Dios no era para él. Parece que eso de servir a Dios era más difícil de lo que él pensó y que sobrepasaba sus fuerzas. Iba Moisés a la presencia y se quejaba. ¿Por qué? ¿Por qué me pones a esto? ¿Por qué? Y se quejaba. Pero usted ve en el capítulo 11, versículo 3. Capítulo 11, versículo 3. Moisés ha sido fiel predicando el mensaje. Moisés ha sido fiel haciendo lo que Dios le mandó. Y miren lo que pasa con Moisés ahora. Capítulo 11, versículo 3. Los que se burlaron, los que lo persiguieron, los que se le fueron en contra, ahora lo consideran un siervo de Dios. Verso 3, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés será tenido por gran varón en la tierra de Egipto. A los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Yo creo que le doy un aplauso al Señor. Yo quiero que usted le dé un aplauso al Señor. ¿Nota cómo ha cambiado la cosa ahora? ¿Qué tal si Moisés dice, yo voto este chanchiro ministerio? Yo voto este chanchiro, esto no sirve. Y se hubiera ido. Pues Dios se consigue otro, ¿verdad? Está fácil la cosa. Él se pierde la bendición. Pero Moisés se sobrepuso a ese momento. Y empezó a ver el respaldo de Dios. Empezó a ver Dios cómo lo usaba. Y ya terminando las plagas, en la décima, Dios, la Biblia es clara y nos dice, ahora lo respetaba los siervos del faraón, lo respetaba el pueblo, ellos lo respetaban. Hay que seguir adelante, hay que ser fieles sirviendo al Señor, en medio de la adversidad, en medio de la dureza de los hombres, hay que ser fieles. Que Dios tarde o temprano nos levanta. Nos levanta, bendito sea Dios. Amén. Bueno, entonces, para terminar, una evidencia de endurecimiento es que la gente trata de negociar con Dios lo que sabe que está escrito. ¿Le pasa eso? ¿Se excusa usted? Negocia con el Señor. ¿Sabe qué dice la Escritura? Escrito está. Ya. No hay más. Escrito está. Ya. Señor, ¿qué es que tú me...? Escrito está. Señor, pero es que... Escrito está. Ah, pero es que regateando como paisa. No, escrito está. Agarra, escrito está. En segundo lugar, entiende, el trato de Dios puede llegar hasta la muerte. Así que no juegue al gato y al ratón con el Señor. No, no, no. Si sabe lo que tiene que hacer, hágalo. Porque puede que usted esté hasta ahora en la fase de la advertencia. No más. O tal vez apenas estén los pellizquitos del Señor. Pero tenga por seguro que si usted sigue terco, palo viene, hermano. Palo da porque da, hermano. Y si ni aún así aprende, mucho cuidado porque la vida está en juego. La vida está en juego. ¿Sí leyó? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y todos los que estamos aquí ya estamos en las manos de Dios. Porque ya conocemos, ya sabemos, todos aquí. Ahora, no juegue con Dios. ¿Está jugando con Dios? ¿Al gato, al ratón? Cógeme que te cojo. Entienda, tinieblas es la parte de los endurecidos. Y por último, y lo más amable de esta noche, es que hay que seguir adelante sirviendo al Señor, aún en medio de los corazones endurecidos, aún en medio de esos que tienen el corazón como una piedra, como un diamante, hay que seguir adelante. Que Dios nos respalde y tarde o temprano Él nos va a levantar. Bendito sea Dios. Oremos al Señor esta noche. Padre, te doy gracias el día de hoy por tu palabra, por esta enseñanza sobre las plagas que has traído, Señor, a nuestra vida. Queremos agradecerte estos 4 miércoles. Tú ministraste nuestro corazón hablando sobre el endurecimiento del corazón, Padre. Quiero pedirte que tengas piedad y misericordia de nosotros. Si hayas en medio de nosotros alguien con un corazón encallecido, con un corazón endurecido, Padre, oh Rey, tu gracia lo ablande, tu gracia lo haga de carne, que esa persona tenga el sentir de humillarse delante de tu presencia, humillarse delante de ti, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo en esta hora. Dios, ayúdanos. Ayuda a todos aquellos que están sirviendo entre los endurecidos, predicando un mensaje a corazones de piedra, Padre. Ayúdales, Señor bendito, a ser fieles y persistentes, a entender que hay que seguir adelante porque tarde o temprano tú nos levantas, Señor. Oh, te bendecimos, te honramos esta noche y te damos gracias por la palabra que traes, palabra que nos confronta, palabra que nos redarguye, palabra que abre nuestros ojos, palabra, aleluya, Señor, que nos deja ver, Señor, tu amor, pero también tu justicia, tu dureza, como dice la Escritura. Gracias, Padre, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermano. Dios bendiga su palabra esta noche.